En ello te daré un consejo y será muy importante, no solo para solucionar este tema puntual, sino también a diario para tu carrera profesional, sobre todo en la etapa que comienzas a vivir muy pronto. Avanzamos con el siguiente, que es Libra. Libra para el día de hoy. Libra hoy. Si se te presenta una oportunidad para cambiar de trabajo, Libra, aunque andas suspirando a diario por ello, te asaltarán las dudas y los temores, porque en realidad te sientes muy vinculada a lo que realizas ahora. Puede que te ocurra, en este caso, piensa que las oportunidades llegan y pasan rápidamente. Y avanzamos con Scorpio. Scorpio. Espera un momentico, profe. Un segundito, profe, que... La misma de todos los días. Lo de siempre, profe. Pre-reseteo. Ya. Ya, es más prende. No, profe, pero es que es un tema de la RAM. Es un tema de la RAM, pero ya lo tengo. Scorpio. Scorpio hoy. Momento excelente para las Scorpio que desean cambiar trabajo y las que están esperando a diario la ocasión para promocionarse dentro de su empresa. Los astros están hoy a favor. Pueden llegar excelentes noticias en ese sentido. Muy bien, ahí está el horóscopo. Gracias, don Miki. Ya venimos con más. Además, en nueva conexión, 10:56. Hágale. Lo que ustedes han programado. Gente, y tema. Hágale. Señor productor, rápido. Dale play. El café sabe mejor. Pruébalo. Buenos días a todos los oyentes del Café de la Mañana y estas son las notas deportivas del día de hoy. Definitivamente esta jornada 23 de la Liga Española está siendo totalmente estrepitosa y es que los resultados no dan para menos. Inclusive los calificativos se quedan pocos porque la jornada ha dado de todo de qué hablar. Y a falta de un partido, el de esta noche a las 9 entre el Villarreal y el Getafe. ¿Ganará el Getafe este partido sobre un alicaído Villarreal? Parece ser que los equipos del descenso vienen a ganar. Impresionante los partidos que hemos visto este fin de semana. Comenzando con el que cerró la jornada dominical entre el Sevilla y el Osasuna. 2-3 a favor del aguerrido Osasuna. Un partido que realmente podríamos calificarlo hasta el momento como el mejor de la temporada 2022-2023. Y es que tuvo todos los ingredientes, desde expulsiones hasta goles de todas las facturas. Espectacular partido el que pudimos ver anoche. Y la sorpresa de la caída del Fútbol Club Barcelona ante la Almería 1-0. Así como el empate del Real Madrid en su casa, en el Bernabéu, contra el Atlético de Madrid 1-1. Un Atlético de Madrid que jugó bastante tiempo con solo 10 jugadores. Y la victoria sorprendente del Valencia Club de Fútbol aquí en el Mestalla, imponiéndose con una buena plantilla ante la aguerrida Real Sociedad 1-0. El Athletic de Bilbao cayó también en su casa, en San Mamés, en la gran catedral del Girona, 2-3. Otra sorpresa de esta jornada 23. El Cádiz venciendo al Rayo Vallecano 1-0. El Elche cayó en su casa ante el Betis 2-3. Y el Español venció al aguerrido Mallorca 2-1. Es decir, ganaron muchos de los que pensaban que iban a quedar en el fondo de la tabla, pero demostraron que también tienen plantilla para hacer grandes partidos. Por lo pronto, la clasificación general se mantiene de la siguiente manera: el Fútbol Club Barcelona liderando con 59 puntos, el Real Madrid un poco más cerca con 52 puntos, la Real Sociedad en la tercera posición se mantiene con 43, el Atlético de Madrid con 42 en la cuarta posición, posiciones de Champions, y ya en posiciones europeas, el Betis en la quinta con 40 y el Rayo Vallecano en la sexta con 34, y muy cerca el Osasuna en la séptima con 33 puntos. Por la tabla media, vemos al Villarreal, que ha caído a la posición décima con 31 puntos. El Girona se mantiene en la 11 con 30 puntos. Y ya por la parte de abajo, vemos al Valencia Club de Fútbol, que sigue en el descenso debido a la victoria de la Almería. Un Valencia que se queda con 23 puntos, seguido del Getafe con 22 puntos a falta del partido de esta noche. Y el Elche sigue en el fondo con tan solo 9 puntos. Les habló Adolfo Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El Café. El Café, pruébalo. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 27 de febrero de 1969, se lanzó el álbum Yo Soy la Voz de Héctor Lavoe, uno de los cantantes más emblemáticos de la salsa y la música latina. El álbum fue lanzado en 1978 bajo el sello Fania Records y fue producido por el músico y director de orquesta Willy Colón. En él se pueden encontrar algunos de los temas más emblemáticos de Lavoe, como El Todopoderoso y Periódico de Ayer. El título del álbum Yo Soy la Voz hace referencia al apodo con el que Lavoe era conocido en el mundo de la salsa. El cantante puertorriqueño fue una figura muy importante en la escena musical de los años 70 y 80, y su voz se convirtió en un referente para muchos otros artistas del género. Yo Soy la Voz ha sido reconocido como uno de los discos más importantes de la historia de la música latina y ha sido incluido en varias listas de los mejores álbumes de salsa de todos los tiempos. Además, muchos de sus temas han sido versionados por otros artistas y han sido utilizados en películas y programas de televisión. Del álbum Yo Soy la Voz, lanzado un día como hoy en 1978, recordemos a Héctor Lavoe con Periódico de Ayer. Amor es un periódico de ayer. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. 11 de la mañana con 11 minutos. Hoy tenemos un clima perverso. No, pues, no es tan malo, pero es que no gusta, ¿eh? No gusta, no te gusta para nada. Bueno, vamos con el último bloque del horóscopo porque venimos con respuestas del tema del día. Y el tema curioso. Y el tema del día. Vea, entonces, arrancamos así. Sagitario, no te valoras lo suficiente, Sagitario. Has de tener más confianza a diario en lo que te vales, apreciar los talentos y cualidades que tienes, sobre todo en el aspecto profesional. Te estás viniendo hoy abajo y no sabes ver lo mucho que te has logrado en este aspecto. Si los piensas bien, te darás más valor a ti misma. Avanzamos con el horóscopo con Capricornio para el día de hoy. Capricornio, te causa preocupación el tema sentimental, Capricornio. Aunque creas que tu relación pasa por un momento crítico, ni se te ocurre pensar hoy en pensar en ruptura. La mejor opción en tu caso es buscar la solución al problema. Si estás con una persona desde hace tiempo, los astros aconsejas que no dejes que todo se hunda, Capricornio. Avanzamos con el siguiente, que es Acuario para el día de hoy. Acuario, estás hoy un poco gruñona, Acuario, y esto no te beneficia. No te quejes si las cosas no funcionan a diario como tú desearías. La vida es como un gran viaje, pero no has de conformarte con ser solo un pasajero al que el tren lleva a donde quiere. Has de actuar, tomar decisiones sobre la ruta a seguir, establecer las paradas. Convéncete hoy de que no has de dejar que todo pase por inercia. Y el último, para ir cerrando nuestro horóscopo del día de hoy, Piscis. Hoy quizás tengas que hacer de protectora, Piscis, porque una amiga a la que quieres mucho se está dejando arrasar a diario por amistades que no le aportan nada positivo. Hace tiempo que te has dado cuenta, pero no dejes pasar el día de hoy para hacerle ver que no está tomando decisiones correctas y que se va a perjudicar mucho si sigue por este camino. Estos fueron los horóscopos del día de hoy. Perfecto, Nicky. 11 de la mañana, 13 minutos. Vamos con el tema del día. ¿Cómo está enunciado el tema del día? Que yo vengo con respuestas. Vale, profe. Entonces, el tema del día es así. ¿Qué haría usted caso tal, pues, si supiera que te quedan 24 horas de vida en medio de una guerra nuclear, ya apretaron ese botón, quedan 24 horas, ¿qué haría usted en esas últimas 24 horas de vida? Tema del día, 634-632-890940 y más 34-691-868239. Listo, tengo respuesta. Gladys me dice, buenos días, estoy escuchándolos desde enseguida de su oficina. Está, ya sé quién es Gladys. Buenos días. Mm. Es una chica de que está al lado de, que es operadora del taxi. Ah, ok. Sí, sí. Y me dice, yo la verdad me iría con toda la familia al campo. Puede ser que en medio del desastre algo quede para la naturaleza y todos queremos seguir viviendo, aunque es poco probable. En los cascos urbanos, seguro que la destrucción será total. Mm. Con filosofía y con todo. ¿Verdad? Por acá, María del Carmen nos dice, buenos días, señores del café. Allá me he tomado tres porque está haciendo mucho frío. Sí, especialmente acá en la zona de Adursa, por lo abierto que es. No, definitivamente a compartir con la familia es lo único que uno puede llevarse un bonito recuerdo. Yo creo que muchos han sido, no estoy descalificando a mis oyentes, ni me faltaba, que ha atrevido a ser de parte mía. Pero no es el primero que sea, que me diga lo que seguro a muchos se le ha pensado por la cabeza. Hombre, lo que pasa es que depende usted también de la otra persona, profe. Entonces, ¿cómo usted va a poner a pensar en eso? Como es lo que uno quisiera. Por eso, profe, pero vaya y la otra esté pensando en otra cosa. No, pero es que es lo que uno quisiera. Pues sí, profe, pero ¿y si la otra está en otras labores? Pero es que nos está preguntando, ¿su colectivo qué haría? Dice la pregunta, es ¿usted qué haría? Hombre, no, a mí también me gustaría, profe, estar con la gata esas últimas 24 horas. ¿Usted ha sido el uno en esto? Claro, pero el tema es ese. Que pueda. Que la ruña está el último. 11:16. Vamos con un temita que hay ahí, que usted tiene enunciado. Sí, profe. Pero esto por acá nos dice, por acá un segundito que nos dice. Estudios científicos. Por acá Claudia. Hola, ¿qué tal? Qué chévere escuchar a Karol G, porque siendo la gestora del tema, Shakira lo que vino a hacer es simplemente el acompañamiento, de modo que Shakira no le está echando las babas al baboso ese, ¿qué le dice ahí? Las babas al baboso ese, que salen a defenderlo, que no entiendo por qué. Bueno, profe, hay de allá y de acá, hay gente que defiende al chico, y hay mucha gente que está apoyando a Shakira y ahora a Karol G. Profe, además que los hombres no nos tomamos la cosa en ese mismo plan que ellas, profe. Profe, ¿me entiende? Sí, sí, sí. O sea, uno de hombre, póngase usted pues en los zapatos de, ay, mira, me hizo canción, ve, en ese álbum, la tercera canción y la quinta me la está dedicando a mí. Ay, oye, mira. Sí, y entonces... pues que uno se lo toma de otra manera. Pues imagínate, Piqué en el parche. Ay, mira, ve, esa canción me la está dedicando a mí, oye. Bueno, 11 de la mañana, 18 minutos. El otro tema que usted tiene ahí, con el que yo estábamos hablando ahora. Sí. Es un estudio científico, ¿no? Ajá. Estos son estudios científicos. No es que a Nicky, ni a Freddy, ni a Jimmy le dio por inventar. Estos son estudios científicos. Yo lo había leído y usted lo trae hoy a colación. Profe, es que estuve por ahí pasando canales y me di cuenta de eso. Vea, un estudio científico de la Universidad de Northwest Minzu en China. Obviamente, pues, primero lo hacen con ratones, ¿no? Y buscan determinar el impacto de las bebidas carbonatadas en la fertilidad y los órganos sexuales en los hombres. El estudio científico dice que el consumo de Coca-Cola y Pepsi en los hombres puede conducir a que haya testículos más grandes y niveles más altos de testosterona, profe. ¿Qué hago? ¿Entendió, profe, el estudio? Como me dijo mi amigo el sábado, y para ti quiero que peses más. Bueno, dije, bueno, la producción, mijo, la producción sería mejor, dijo yo. Claro. 11-19. Profe, vea. ¿Qué opina? El estudio analizó tres grupos de ratones. Uno que solo bebió agua, otro que bebió diferentes niveles de Coca-Cola y otro que hizo lo mismo con Pepsi durante 15 días. Las pruebas en los roedores incluyeron pesar sus testículos y extraerle sangre el día 1, así como los días 5, 7, 15, 7, 10 y 15. Los que tomaron Coca-Cola y Pepsi tenían un cambio significativo. Dice que los ratones que tomaron Coca-Cola pura tenían niveles más altos de la hormona masculina en comparación con el grupo que bebió agua. O sea que cuando dicen por ahí que afecta a los que toman light. Los que toman cerveza light. Profe, pues si no tiene los mismos niveles pues de cafeína, que es lo que tiene las bebidas carbonatadas. Lo que quiero decir es que las bebidas cuando las vuelven light puede traer esas consecuencias. ¿Pero porque se reduce el nivel de azúcar o qué? Mauricio, como dicen por ahí, después le explico. Ya me ha perdido. Profe, 11-21. Espere, que a mí me tiene pensando es, profe, que hacen estudios en ratoncitos y, profe, ellos tienen las paticas chiquititas y si le crecen los huevos, profe, ¿no los van a arrastrar por ahí? Pues exacto, no van a poder ni levantar la cola, mano. El ratón se llamará Don Pelón de ahí en adelante. Ay, Dios mío, arrastrando los huevos por con todo. Con este frío, Eddie Herrera nos dice esto. Es lo mejor. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café, pruébalo. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 27 de febrero de 1984, se publicó el álbum Rey de la Puntualidad de Willy Colón, que incluye temas como El Gran Varón y Gitana. El álbum fue lanzado en 1979 por el sello discográfico Fania Records. Es el 14th álbum de estudio de Willy Colón como solista y fue producido por él mismo. El álbum cuenta con 8 canciones, entre las que se destacan Gitana, Rebelión y El Gran Varón. Rebelión se convirtió en un éxito en toda Latinoamérica y es considerada una de las canciones más emblemáticas de la salsa. Rey de la Puntualidad es un álbum conceptual que cuenta la historia de un músico llamado Roberto que busca la fama y el éxito. El álbum presenta una crítica social y política a través de las letras de las canciones que abordan temas como la desigualdad, la opresión y la discriminación. Del álbum El Rey de la Puntualidad, lanzado un día como hoy, un 27 de febrero de 1979, recordemos que El Gran Varón. Es el verano del 56. El orgullo de Don Andrés por ser varón. Levántate con el café. El café. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Mañana con 34 minutos, 11 de la mañana. ¿Vale? No me pongas que gritar. 11:34. Oiga, hay dos temas rapiditos para tocar porque nos estamos retrasados de tiempo. Traiga primero el suyo, o quiere creer el mío. Profe, ¿tema o oyente? Ah, bueno, lea el oyente, pues. Dice, mis últimas horas las pasaría con las cariñosas, como todo un romántico. Saludos, cuchos. La última parte no la entendí, pero bueno. Yo tampoco. Pero se le quiere de todas maneras. Hombre. Bueno, hágale. Otra. Otra, profe, vea. A ver. Ya. Me vería una maratón de videos de reggaetón. Así me daría moral de saber que bien merecido nos tenemos la extinción. Ay, eso se llama ser uno... ¿Cómo se llama? Masoquista. Sí, masoquista. Una maratón de reggaetón para justificarse. Vea, pues. ¿Por qué expulsaron ese botón? No sé. Pero... Hombre, profe. Bueno, profe, le cuento. Dígame. Oh, usted tiene oyente ahí. ¿Tiene, sí, yo tengo dos aquí rápidamente. Hágame. Germán nos dice, hola, ¿qué tal? Estoy Miranda de Ebro escuchándolos. También está la temperatura muy baja sobre esta zona. Yo lo que haría era sentarme a escuchar buena música, a compartir con la familia, una buena comida y ya. Cerrar los ojos y no volverlo a escuchar. Ok. Vale. Vale. Y la última que tengo aquí es de Lawrence. Lawrence nos dice, buenos días. Pues mire, la verdad, yo haría como en la Navidad, que hago con mi familia. Nos reunimos todos a la mesa a compartir, a comer y no más. Ah, mira, pues mira, se lo están tomando hasta con folclorismo, con la Navidad, muy bien. Bueno, muy bien. Si la uno dice que no va más, ¿qué más puede hacer, hermano? Pues sí, profe. Pasarlo lo mejor posible esas 24 horas. Sí, sí, pero... Vale. Venga, pues, quita y hágale. Bueno, profe, vea. Por aquí me llega la nota de que se encontraron un pene amputado en una gasolinera, en una estación de servicio. Ay, jue madre, ¿cómo así? Pues, profe, parece ser que hubo un accidente en la interestatal, cerca de la interestatal 10, en la localidad de Mobile, en Alabama, y entonces uno de los miembros... No, uno de los accidentados. No, decía... No. Uno de los miembros del departamento de policía. Ah, ya, ya. Pero es que se confunde uno. Uno de los miembros del departamento de policía... ¿Quién es el que encontraron? Pues que encontró un pene amputado. Claro, obviamente advierte que no se está investigando... Ni un asalto, ni un asesinato. Porque, pues, a ver, parece ser que como que hubo un accidente y en la misma, pues, en el mismo sector, en la dirección, pues, de la I-65, iba un motociclista, iba cogiendo camino hacia la I-10 y perdió el control de la motocicleta. El conductor se precipitó de su motocicleta, se cayó, pues. Y en esa autopista fue atropellado por varios vehículos. Se le pasaron por encima, pues, lo espicharon, profe. Sí, sí, y alguno cogió y le estirpó. Profe, quedó esparcido, profe. Y entonces parece ser que... como cuando que... lo recogieron en cucharita, no se fijaron que le faltaba el miembro. La herramienta. Claro. Y entonces ahora la han encontrado, profe. Entonces, pues, sin buscarla, ¿no? Se la encontraron. No, pues fue un accidente, profe. Ay, esto tiene pinta, pues, de herramienta. Y pues, claro, obviamente, pues, el dependiente de la estación de servicio, pues, ha llamado a la policía y pues, dice que posiblemente sea, pues, de ese accidente mortal que hubo. Posiblemente de ese accidente, ¿no? Exacto. Que haya quedado, pues, por ahí, que se regó, pues, por ahí, todas las partes que se han regado. Entonces, se han encontrado, pues... El pene. Joder, qué fuerte. Hombre, ¿eh? Hay que tener cuidado. 11:39. Bueno, el tema que yo tengo. Para que no pierdan sus miembros. Sí, sí. Dice: escuche esta frase. Quiero decirles que de muy pronto dejaré los escenarios. Estoy cansada. ¿Adivine quién? No sé, profe. Escuche. Anoche estuve conversando con mi cigarrillo. Me sentí cansada. Dice Ana Gabriel que está cansada de tantas fiestas, de tantas presentaciones, pues, que quiere ya descansar. Busque ahí rápidamente cuántos años tiene Ana Gabriel. Mientras tanto, yo voy dejando, dejo sonar por aquí un pedacito del cigarrillo. Anoche estuve conversando con mi cigarrillo. Me sentí cansada, cansada, aburrida y tan vacía, que a veces hasta pienso que ni siquiera existo. Que a veces hasta pienso que ni siquiera existo. Lo encendí muy lentamente, le di una fumada, y al mirar el humo que en el espacio se volatizaba, recordé tantas cosas que creí olvidadas. Se las conté todas mientras que lo fumaba. Le conversé de ti y de mis añoranzas. Le conté de pues a esta hora con un cafecito rico y sabroso, seguramente a muchas de las chicas que les encanta el karaoke, les gusta eso, pues estarán cantando el tema de Ana Gabriel, que ha manifestado ya de manera pública que se va a retirar de los escenarios de escenarios artísticos. Profe, pues ella tiene 67 diciembre. 67. Sí. La señora canta muy bien, ¿no es cierto? Hombre, en Guamuchil, Sinaloa nació. Uy. Aunque realmente ella logró pues ya meterse pues activamente desde el año de 1974. Ya se metió pues en serio con la música. Y en el 77 fue que ya logró presentarse ante el público masivo en un festival de música. Y que en el 85 fue que logró ya firmar contrato con CBS, lo que es hoy día Sony Music. Sony Music. Pues nada, se nos retira doña Ana Gabriel. No. Para que vea, traemos una noticia no muy buena, porque esta es una. Es que como el día, por ejemplo, que yo fui a Madrid a la despedida de Vicente Fernández. Sí. ¡Qué espectáculo! Me imagino. ¡Qué espectáculo! A reventar 3 horas cantando, como si nada, como si no importara nada. De no, los últimos conciertos que él hizo, ¿no? ¿Ah? Del último concierto que hizo él. Sí, sí, sí, la gira que hizo. Madrid. Sí. Que él se despedía. Oiga, baje whisky y cante. Y entre más chupaba, más cantaba. Sí, sí, es que la verdad, así era Vicente Fernández. Claro. Mero macho. Profe. Déjame un pedacito de Ana Gabriel y venimos con más en el café de la mañana. Hágale. El café, café, pruébalo. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 27 de febrero de 1962, nació el músico y compositor cubano Chucho Valdés, reconocido pianista de jazz latino, considerado una leyenda del jazz latino. Chucho Valdés es hijo del también pianista y compositor cubano Bebo Valdés, quien le transmitió su amor por la música desde temprana edad. Su padre le enseñó a tocar el piano y lo inspiró para seguir una carrera musical. Chucho Valdés es fundador y líder del grupo Irakere, una de las bandas más importantes de la música cubana que fusionó elementos del jazz, el rock y la música afrocubana. Además, además ha trabajado con importantes músicos de jazz como Dizzy Gillespie, Herbie Hancock y Chick Corea, entre otros. A lo largo de su carrera, Chucho Valdés ha recibido numerosos reconocimientos por su trabajo. Ha ganado varios premios Grammy, incluyendo uno por su álbum Jazz Bata 2 en 2019. También ha sido nombrado doctor honoris causa por varias universidades y ha recibido la Orden Nacional del Mérito de Francia y la Orden del Mérito Cultural de España. Recordemos la música de Chucho Valdés. El Manicero es un clásico de la música cubana y ha sido interpretada por muchos artistas a lo largo de los años. En 1978, Chucho Valdés grabó su versión del Manicero para su álbum Lucumí, Macumba, Vudú. Esta versión de la canción presenta una interesante fusión de elementos de jazz y música afrocubana con un solo de piano muy virtuoso de Chucho Valdés. La versión de Chucho Valdés del Manicero ha sido muy influyente en la música latinoamericana y en la escena de jazz. En particular, ha sido citada como una de las grabaciones más importantes de la música afrocubana y ha inspirado a muchos músicos a explorar la fusión de ritmos afrocubanos con otros géneros musicales. Chucho Valdés, El Manicero. En la mañana. Un buen café. Ya se están levantando en Santiago de Cali, que nos escuchen en la 96.0. Oriente Estéreo, arriba, muchachos, vamos arriba. Ahí así se puede decir hasta ahora. Vamos, arriba. A levantarse. ¿Usted imagina a las mami levantando esta hora a un sinvergüenza para caer al colegio? Freddy, al colegio. ¿Usted quiere lo? Oiga, bueno, usted estudió con su abuela, ¿no? Sí. Yo le digo, nosotros cuando estábamos pelados, estaban bien chavalitos. Sí. Muy a las 8:30 tenía que tener, uno, el uniforme arreglado, los libros organizados. A las 9 la bendición y a dormir. Sí. Los viernes era que uno podía quedarse viendo televisión hasta tarde. Tarde eran las 10:30, 11. Y bueno. Y cuando la hacíamos, correa y chancla. Y no somos ni locos, ni bobos, ni tontos, ni afligidos, no ni de cristal, ni no binarios, ni nada. Normales, mijo. No, es que ahora como, ¡ay, no me grite! Se trauma, profe. Pero es que es una generación muy diferente. No, pero es que... ¿Sabes que yo leí el otro? Yo leí en estos días que decía, si su niño hace pataleta y es un grosero, no es culpa del sistema, no es culpa del colegio, no es culpa de los profesores, es culpa de usted que no lo educó en la casa. Totalmente. ¿Usted ríe, pero usted comparte o no? No, comparto, profe. No hay que darle esa correa, profe. Pero en el colegio... en el colegio te orientan académicamente, pero la educación y la formación está en casa. Totalmente. Eso sí, cada uno podrá pensar lo que quiera, ¿no? Y eso, ¿sabe dónde está? Yo he dicho varias veces que cuando hubo sobreprotección se tiraron esto. Pero cuando ya... somos los mejores amigos. Oh, es que mi mamá es mejor amiga. Oh, sí, mi papá es mi mejor amigo. Ahí se perdió la distancia. ¿Por qué mantener distancias? Hombre, la autoridad, el orden, la guía. Profe, vea. Oiga, espera, escúcheme. Que le tengo una tarea para mañana. Hágale, pues. Averigua qué es newsletter. ¿O ya sabe qué es? No, sí, claro. ¿Cómo funciona? Pero, a ver, ¿como una plataforma o qué? No. Y dice que es un modelo de lenguaje. Sí, pero lo van a aplicar. Quiero que mañana nos haga la tarea y nos explique cómo es. Ok. Vale, newsletter, ¿no? Sí. Más o menos la pronunciación, ¿no? No se me ha olvidado. Sí, más o menos. Sí. Me gusta más con sí, con sa. No sé, parle francés. 11:51. Profe, ya nos preparamos para irnos. Deme respuestas, que tengo una. La última que tengo acá. Tengo a Romero Wilson. Dice: probaría la marihuana junto a mi esposa. una sobredosis de Viagra y un botello de whisky, y encerrados en cualquier cuarto de hotel, ¿pa' qué más? Si acaso, me despido de mis chinos y adiós. Ya. Bueno, yo aquí tengo... Este es de la generación de ahora. Hágale, profesor. Algo que le ocurre que va a probar, ¿vale? ¿Por qué no lo hace si tiene tanta curiosidad? ¿Por qué tiene que esperar que se va a morir? Hasta en eso no tiene personalidad, coño. Bueno, hay gente que es tímida. Y se queda enganchado. Y se queda consumiendo. Mira lo que dice aquí. Dice, hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí que hace frío. Acabo de llegar del curro. Yo soy de los que a las 4 de la mañana estoy limpiando los cristales. Y esta mañana no sé si la sensación térmica era de menos 3 o menos 4 grados, pero hacía mucho, mucho frío. Hombre, mire, Freddy, es sencillo. Estar en casa y comer lo que uno quiera. Sí, sí. No, es que en cero hace mucho frío. Bueno. Profe, aquí tengo... Andrés dice, lo pasaría reunido en familia con una cena agradeciendo y pidiendo perdón a Dios. Eso. Profe, vea, las 5 tendencias... en redes sociales. A ver, ¿cuál es? Número 5, HBO Max. Recuerde que domingo amanecer lunes estrenan los capítulos de HBO de The Last of Us, los últimos de nosotros. Uh-huh. Número 4, escalofriante. Número 3, Renfe. Número 2, Hailey Bieber. Y número 1, Fallas 2023, profe. Ya Valencia se prepara para las fallas, profe. ¿Cuándo es eso? Ya anoche hicieron la crida, profe. La primera quema, pues, de pólvora y la presentación oficial. Y ya en la calle ya hay carritos, pues, de comidas, de churros. De hecho, tengo uno acá a la vuelta de hamburguesas y perros, profe. Ya. Hablando de perros, que no tiene nada que ver con los perros y las hamburguesas. Ajá. Otro ataque de enloquecimiento de dos perros pitbull. Estoy diciendo, hagan caso. Esos perros son peligrosos. ¡Ay! ¡Lo maten! La gente dice: ¡Maten a un perro! No, tampoco. No. Es necesario, profe. Sáquelos con bozal. Sáquelos con bozal. O llévelo al psicólogo. Una de las dos. Mire, dos perros pitbull atacan brutalmente a un hombre en México que podría perder su brazo. Los vecinos grabaron el espeluznante ataque del par de pitbull a un vecino de la zona, o sea, también un conocido, imagínese. Y quedó todo, echaron a manos de la autoridad. Yo creo que el que tiene que meter para que haya la autoridad es al dueño. O sea, ¿qué hacen dos perros pitbull sueltos? Sin bozal. Oh, no. La gente está esperando algo, seguro. Ya, qué horror. Muy tenaz. Profe. Venga, que nos vamos. Le tengo la pregunta inútil del día. No cuestione la pregunta, profe. Le cuento, a ver, profe. Cállala, pues. Profe. A mí dice que ni siquiera la puedo cuestionar. No, la cuestione porque pues ya sabemos que la pregunta inútil del día para gente es importante y para otra no. Pero vea, la pregunta es así de sencilla. McDonald's. ¿Qué vendía McDonald's antes de vender hamburguesas y papas? ¿Qué vendía McDonald's? No, ni idea, hermano. Imagínese, ¿qué podía ser? De comida. Ahí le ayudo. ¿De comida? Sí. Pues, no sé, perritos calientes. Sí, señor. Comercializaban hot dogs. Y era uno de los platos que más se vendían. Y todavía en Japón, en el McDonald's, se puede encontrar hot dogs en el menú de McDonald's. Ah, vea, le pegué sin querer. Sin querer, queriendo. Bueno, que no se trata de corcharlo, profe. Es de compartir el conocimiento. Bueno, aquí mire, hablando de perros, me voy con dos últimas de aquí de Victoria. Primero dice... La nieve cubre Victoria. La nieve cae sobre Victoria y la cubre con su manto blanco. Eso por un lado. Otro, hay un censo que promueve la alcaldía para saber cuántos perros censados hay en Álava. Bueno, profe, aquí tengo oyente. Dígame. Alex Torres dice: estaría junto a mi suegra para que el tiempo se me haga eterno. Oiga, de verdad, ¿por qué las suegras tienen tan mala fama? Hombre, profe, es que hay algunas que... Es que hay unas doña Marta por ahí que, mejor dicho... Ay, hermano, usted tiró a su suegra al ruedo, qué horror. Pero ¿sabe una cosa? Yo, como he sido de pocas relaciones, las dos o tres suegras que he tenido, en serio, sí, bacanísimas. Bueno. Siempre me dan la razón a mí. Ay, no, pero me hace muy duro. Así bueno, es muy sí, duro. Nos vamos, don Nicky, 11:57. Profe, nos vamos tempranito. Sí. Mañana posiblemente, profe, le estreno sección con las noticias cantadas, profe. ¿A quién vamos a traer? ¿A Pavarotti? No, profe. ¿Sabe quién es Pavarotti? Usted se votó, no sabe quién es Pavarotti. De la música lírica, profe. No, yo pregunto porque como pues... No, ya profe. Lo dijeron muchos. Acuérdese que yo hacía parte del coro de la Santiago de Cali con el profe James Castro. Y nosotros cantábamos, era pura música lírica, profe, pura clásica. Bueno, Beethoven. No, yo lo pregunto, Mozart. Porque como la gente ahora, si no canta reggaetón, no los conocen. No, profe, yo he consumido mucha música lírica, profe, y conozco todos estos personajes. Profe, es que nos tocó en el año de homenaje a Mozart y, comimos un montón de Mozart. Bastante. Profe, vea, mañana entonces, las noticias cantadas. Las noticias cantadas. Sí, va a ser... ¿Adelantamos algo que mañana? No, profe, porque pues la idea es como que la sección sea como una actualización de lo que está sucediendo cantado. Vale, entonces pues, no hay problema. Entonces, nada que mañana nos esperaremos. Todo por acá, profe. Profe, garantía del 97%, profe. Bueno, eso está bien, esperemos que sí. Sí. ¡Señores! La música que le traje hoy, profe. No, todo bien, Motorband. Genial. Mire, nuevamente, pronta... ¿A quién, profe? ¿A quién, profe? Por eso que hace, porque tiene que estar ahí pendiente de todo. Por lo menos saca un tiempito para saludar a la gente. Ya estará con nosotros. Y también, en estos días les traigo una sorpresa. Okay. Una sorpresa ahí con un tema un poco picante. Muy bien, profe. Me voy. Hay que acosar a Camilo para que participe, profe. Que le acuerde que él lo prometió. Sí. Ayúdeme. Está muy politiquero. Promete y no cumple. Ayúdeme usted ahí. Métale presión, profe. Le echamos puña. Originamos desde la 107.1 Eurolatina, más radio, música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco, para la 96.0 Oriente Estéreo, en la capital del Valle del Cauca. Un minuto para las 6 de la mañana, que amanezca en Cali. Chao. Cali. Un minuto para las 12 y yo me quedo con la niña que está de moda. Ay, Dios mío. Carito. Y una de sus nuevas, temas. Chao, agur. Agur. Thank you.